engaños, mañana me voy. Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste. Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy. Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste. Mañana me voy, muy lejos de aquí. Cuando ya no esté, no llores por mí. Mañana me voy, muy lejos de aquí. Cuando ya no esté, no llores por mí. Y un saludo para todas nuestras admiradoras de Argentina, y en especial para Chuy Pudo, allá Buenos Aires. Mentiras y tus engaños, mañana me voy. Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste. Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy. Tú me juraste amor eterno.